Hace miles de años, una mañana cualquiera, una monstruosa ola amenazaba con borrar de la faz de la Tierra a la próspera isla de la Atlántida. Al ver aquella gigantesca ola acercarse, los ciudadanos de la Atlántida corrieron despavoridos por toda la ciudad tratando de ponerse a salvo. En medio de aquella enorme confusión, los guerreros atlántidas subieron a sus vehículos voladores con forma de pez, mientras daban instrucciones en su incomprensible lenguaje a sus conciudadanos en un vano intento por restablecer el orden. El rey y la reina de la Atlántida, junto a la pequeña princesa Kida, trataron de ponerse a cubierto. Pero a la pequeña princesa se le cayó al suelo su muñeca. Su madre corrió a ayudarla, pero en ese momento, un haz de luz bajó del cielo y las cubrió. Kida pudo ver cómo aquella luz elevaba a su madre por los aires. La reina tan solo pudo llevarse consigo un pequeño brazalete que Kida llevaba en su muñeca. El rey le gritó a Kida que no mirara directamente hacia la luz, mientras observaba impotente cómo la reina era absorbida por el gigantesco cristal que flotaba sobre el cielo de la ciudad. El rey, entristecido al ver a su amada mujer partir, se despidió de ella en su corazón. De repente, el cristal generó una cúpula azul de intensa energía que cubrió toda la ciudad, protegiéndola del inminente choque contra la ola gigante, y después se hundió en la tierra con todo lo que contenía. En 1914, miles de años después de que esto sucediera, en la ciudad de Washington, un joven arqueólogo llamado Milo ensayaba en los sótanos del museo donde trabajaba un discurso que debía decir ante sus jefes. Esperaba impresionarlos y que el museo financiase una expedición en busca de la Atlántida. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Junta su interés por escuchar mi propuesta. Bien, todos hemos oído hablar de la leyenda de la Atlántida. Un continente perdido en el Atlántico que albergó una avanzada civilización que poseía una tecnología muy superior a la nuestra. Y que, según aquí el amigo Platón, recibió la sacudida de algún tipo de cataclismo que lo hundió en el mar. Alguno se preguntará, ¿por qué la Atlántida? Solo es un mito, ¿verdad? Pura fantasía. Bien, ahí está la equivocación. Verán, 10.000 años antes de ser construidas las pirámides, en la Atlántida había electricidad, medicina avanzada e incluso sabían volar. ¿Imposible? Pues no, no, para ellos no. Numerosas culturas antiguas coinciden en que la Atlántida poseía una fuente de energía más potente que el vapor, que el carbón o que nuestros motores de combustión interna. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Milo proyectó la imagen de un antiguo libro. A continuación, vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Milo tomó en sus manos un pesado escudo de hierro. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. ¡Ay! En ese momento sonó el teléfono y el joven lo cogió. Cartografía y lingüística, Milo Touch, dígame. ¿Se puede saber qué pasa con la caldera? Ya, un segundo, señor. Milo era, además de arqueólogo, el encargado de la caldera del edificio y al parecer esta se había estropeado. Un golpe por aquí y otro por allá y la caldera comenzó a funcionar de nuevo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Uh-huh. Ya, de nada. Adiós. Antes de que pudiera retomar el hilo de su discurso, un reloj de cuco que había colgado en la pared sonó al dar las 4 de la tarde. Milo recogió sus notas y sus mapas. Había llegado la hora de la verdad. Ahora iba a hablar ante una audiencia real y era mucho lo que se jugaba. Justo cuando iba a salir del sótano, recibió un mensaje escrito. Milo Lo leyó con atención. Estimado señor Touch, le informamos de que la reunión de hoy a las 16:30 se adelanta a las 15:30. ¿Cómo? El reloj de Cuco acababa de marcar las 4. Un segundo después, llegó un nuevo mensaje. Estimado señor Touch, debido a su ausencia, la Junta ha decidido rechazar su propuesta. ¡Despacho del señor Harcourt! ¡No pueden hacerme esto! Milo comprendió que la Junta del Museo le había hecho una jugarreta para evitar la entrevista. Pero él no era una persona que se dejara amilanar ante los problemas. Inmediatamente subió en busca del señor Harcourt y los demás miembros de la Junta. Logró alcanzarlos cuando ya estaban casi saliendo del museo. ¡Caballeros! ¡Esperen! ¡Aquí mismo nos habrá encontrado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo me largo! ¿Dónde están los guardas cuando se les necesita? ¡Señor Harcourt, tiene que escucharme! Al ver a Milo, los miembros de la Junta del Museo huyeron despavoridos en todas direcciones. Milo corrió tras el señor Harcourt hasta la calle y pudo alcanzarle justo cuando se subió a su vehículo. ¡Señor, tengo pruebas nuevas! ¡Que por favor, señor Harcourt! ¡Pare! Señor, le ruego, ¿podría esperar? Gracias, mire. Este museo financia expediciones científicas basadas en hechos, no en leyendas ni folclore. Además, le necesitamos aquí. El invierno se acerca y la caldera necesitará sus cuidados. ¿La caldera? ¡Arranca, Hans! Y el coche del señor Harcourt se alejó por la calle. Milo, abatido, se marchó a su casa. Al entrar, se sorprendió mucho al hallar en ella a una hermosa extranjera de cabellos rubios que le estaba esperando. ¿Quién es usted? ¿Y cómo ha entrado? Me llamo Helga Sinclair. Vengo en nombre de mi jefe. Tiene algo muy intrigante que proponerle a usted. ¿Qué le interesa? ¿Su jefe? ¿Quién es su jefe? Helga llevó a Milo hasta la mansión del multimillonario señor Whitmore. Una vez dentro de la casa, le condujo a través de una serie de corredores llenos de valiosos objetos de arte hasta un enorme despacho. Para su sorpresa, Milo reconoció en un cuadro que colgaba de la pared la imagen de un ser muy querido para él. ¡Abuelo! En ese momento se oyó la voz del señor Preston Whitmore. El mejor explorador que ha habido. ¿Conoció a mi abuelo? Sí, sí, conocí a Tadeo en la universidad. Promoción del 66, siempre fuimos buenos amigos. Incluso me lió para una de esas estúpidas expediciones. Touch estaba como un cencerro. Hablaba mucho de ti. Señor Whitmore, ¿puedo saber por qué estoy aquí? ¡Miren esa mesa! Sobre ella había un paquete que llevaba escrito en él el nombre de Milo. Es de mi abuelo. Me dio ese paquete hace años. Me pidió que si le pasaba algo, te lo diera cuando estuvieras preparado. Es increíble. El diario del pastor. Señor Whitmore, este diario es la clave para conseguir encontrar la Atlántida. ¡La Atlántida! ¡Que no nací ayer, hijo! No. Está lleno de coordenadas, signos. Todo está aquí. ¡Uy, sí! Es un galimatías. Sí, porque está escrito en un dialecto que ya no existe. ¡Qué inutilidad! No, solo es difícil. Me he pasado la vida estudiando lenguas muertas. Es muy interesante para mí. Seguro que es falso. Señor Whitmore, si fuera falso, mi abuelo se habría dado cuenta, incluso yo. Apuesto todo lo que tengo, todo lo que más quiero, a que este es el auténtico diario del pastor. Vale. ¿Y qué quieres hacer con él? Milo le contó al señor Whitmore que estaba dispuesto a encontrar financiación para su expedición, con o sin la ayuda del museo. Al ver la determinación del joven arqueólogo, Preston Whitmore se alegró. Enhorabuena, Milo. Eso es justamente lo que quería oír. El viejo multimillonario ya había organizado hasta el último detalle la expedición. El barco que les llevaría a Islandia, el submarino que les llevaría hasta las profundidades del mar, todo el material técnico que necesitaban. Incluso había contratado al mismo equipo que había ayudado al abuelo de Milo a encontrar el diario del pastor. Milo no lograba entender. ¿Qué? Durante años tu abuelo estuvo dándome la lata con ese libro. Jamás le creí, así que al final me cansé e hice una apuesta con él. Le dije, Touch, si de verdad encuentras el dichoso diario, no solo te financiaré la expedición, te daré un beso en la boca. Imagínate qué vergüenza cuando encontró el librito. Ahora tu abuelo se ha ido, Milo, y en paz descanse. Pero Preston Whitmore es un hombre de palabra. Tu abuelo fue un gran hombre. Quizá no sepas lo grande que fue. Esos payasos del museo fueron un lastre, siempre burlándose de él. Acabó muy mal. Pero me bastaría con traer de allí una pequeña prueba. Eso me haría feliz. La Atlántida te espera. ¿Qué dices? No busque más, señor Wenmore. No se arrepentirá. Estoy tan nervioso que solo quiero embarcar. A los pocos días de aquella conversación con el señor Whitmore, su sueño estaba cobrando realidad. Habían llegado a Islandia a bordo de un enorme buque carguero que llevaba en sus bodegas todo el equipo necesario para una expedición tan importante como aquella. Camiones todoterreno, vehículos oruga, una máquina perforadora y lo más importante, el Ulises, el submarino que les llevaría hasta las profundidades del mar. En el carguero, Milo pudo ver de nuevo a Helga, la hermosa rubia que le había llevado a casa del multimillonario Whitmore, ahora convertida en la segunda al mando. También conoció al resto de los miembros de aquella aventura. Cookie, un viejo vaquero protestón que hacía las veces de cocinero. Packard, la vieja de voz enronquecida de tanto fumar que estaba a cargo de la megafonía. El fornido comandante Rourke, que estaba al mando de aquella expedición. Gaetán Molière, experto en geología y excavaciones. Vincenzo Santorini, especialista en explosiones y demoliciones. Audrey Ramírez, la jovencita experta en mecánica. Y el doctor Sweet. Todos ellos, tal y como le había dicho el señor Whitmore, habían participado junto a su abuelo en la búsqueda del diario del pastor. No pasó mucho tiempo cuando la voz de la señora Packard se oyó por los altavoces de la megafonía. Atención todo el mundo, la inmersión empezará dentro de 15 minutos. Toda la tripulación se embarcó de inmediato en el submarino. Preparados para inmersión. Preparados para inmersión. Teniente, inmersión. Oficial de inmersión, sumerja la nave. Sí, profundidad 45 metros. Controlando presión. Profundidad 45 metros. Inmersión, inclinación 5 grados. Descendiendo. Milo intentaba descansar en su camarote cuando sonó de nuevo la megafonía. Milo Touch, acuda al puente de mando. En el puente de mando la actividad era incesante. Rumbo 240, proa 15 grados hacia abajo. 240. A sus órdenes. Bienvenido al puente, señor Touch. Tras saludar a Milo, el comandante Rourke se dirigió al resto de los miembros de la expedición. Escuchen, por favor. Les presento al señor Touch. Préstenle mucha atención. Milo, que había estudiado a fondo el diario del pastor, comenzó a explicarles los peligros y la ruta que habrían de seguir para llegar a la Atlántida. Esta es la ilustración de Leviatán, el monstruo que guarda la entrada de la Atlántida. Es una serpiente marina mítica. Se describe en el libro de Job. La Biblia dice, por la boca despide luces brillantes, dispara rayos de fuego, pero seguramente sea un grabado o una escultura contra supersticiosos. Nos encontramos con la escultura y luego... Según el diario, de camino a la Atlántida bajaremos al fondo del mar por un túnel y llegaremos a esta curva, que da una bolsa de aire, aquí, en la que encontraremos restos de una antigua carretera que nos llevará a la Atlántida. Es como una especie de desagüe. La voz de la señora Packard sonó por los altavoces de la megafonía llamando al capitán. Sí, señora Packard, ¿qué ocurre? Detecto algo en el hidrófono que debería oír. Por los altavoces. Un extraño ruido recorrió todo el submarino. El capitán parecía preocupado. ¿Qué es eso? ¿Ballenas? Mayor. Suena a metal, como el eco en las rocas. Se oye cada vez más alto. De pronto todo el submarino se estremeció. Algo con forma de gigantesca langosta marina parecía haber agarrado al submarino con sus tenazas y amenazaba con despedazarlo. El comandante comenzó a dar órdenes. Dile a Cookie que ponga agua a hervir. Esta langosta la serviremos en bandeja de plata. ¡Cargad los torpedos, cápsulas submarinas! ¡Listos para...! ¡Ah! ¡A sus puestos! Listos, muchachos. ¡Que no cunda el pánico! Milo observó al monstruo a través de una de las ventanas que tenía el submarino. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. ¡Por los clavos de Cristo! ¡Pero si es una máquina! Debido a la presión que las tenazas de aquel monstruo ejercían sobre el submarino, Las soldaduras comenzaron a soltarse y el agua comenzaba a entrar a raudales por la bodega del submarino, amenazando con hacer explotar la caldera. Aquello sería el fin. Ante el inminente peligro, el comandante dio la orden de abandonar el sumergible. ¡Que todo el mundo abandone la nave! ¡Vamos, vamos, rápido, que es para hoy! La tripulación se repartió inmediatamente entre varios mini submarinos. En uno de ellos, tripulado por la teniente Helga, se subieron el comandante y Milo. ¡Sujetaos! Una vez que el mini submarino se puso en marcha, el comandante se dirigió a Milo. ¿A dónde vamos, Touch? Tenemos que encontrar una grieta grande. ¡Ahí! ¡Ahí delante! El comandante había divisado en el fondo del mar el túnel que Milo había mencionado cuando todavía estaban a bordo del submarino. La teniente Helga dio las oportunas órdenes al resto de los minisubmarinos. ¡Todas las naves rumbo 20 grados! ¡Rumbo 20 grados en descenso! Después de una trepidante persecución por el túnel submarino, en la que algunos minisubmarinos fueron destruidos por aquel ser monstruoso, por fin llegaron a la bolsa de aire a la que Milo también se había referido. Tan solo un puñado de hombres había sobrevivido. El comandante Rourke dijo unas palabras en memoria de aquellos que no habían podido salvarse. Hace 7 horas emprendimos esta expedición con 200 de los mejores hombres y mujeres que he conocido. Quedamos nosotros. Dirigiéndose a aquellos que sí habían podido sobrevivir, les dijo: No voy a andarme con tapujos. Tenemos un grave problema. Pero ya hemos estado en situaciones similares y siempre hemos salido airosos. A partir de ahora tendremos todos tarea doble. Y volviéndose hacia donde estaba Milo, añadió: Todas nuestras opciones de sobrevivir dependen de usted, Touch, y de ese libro. Descifrando palabra a palabra el diario del pastor, Milo condujo a la expedición a través de las entrañas de la tierra hasta que al fin se toparon con un muro de piedra que les cegaba el paso. Parece que tenemos un pequeño obstáculo. El comandante le dio a Moll la orden de que, con su máquina perforadora, comenzara a excavar aquella pared. Finalmente, tras un arduo trabajo, consiguieron abrir un túnel que les llevó a una enorme caverna. Había sido un día muy duro y el comandante dio la orden de parar. Muy bien, acamparemos aquí. De lo alto de aquella inmensa cueva colgaba una especie de panal lleno de unas bolitas brillantes. Al verlo, Audrey preguntó: ¿Por qué tiene luz? Fosforescencias naturales, le respondió Moll. Cookie sirvió la cena y todos se reunieron para comer. Milo seguía leyendo su libro. Oye, Milo, ¿nunca cierras ese libro? Sí, te lo has leído más de 10 veces. Añadió Sweet, el doctor. Lo sé, pero es que esto no tiene sentido. En este pasaje parece que el pastor se aproxima a algo que llama el corazón de la Atlántida. Pero después termina de pronto. No sé. Parece como si faltara una página. Vincenzo, el experto en explosivos al que todos llamaban Vinny, le atajó. Niño, relájate. Las horas extra no se pagan. Lo sé. Es que a veces no me controlo. Aunque para eso hemos venido. Para descubrir, compartir y vivir aventuras. ¿O es que solo estáis aquí por dinero? Uno tras otro fueron respondiendo lo mismo. Pasta. Pasta. Pasta. Pasta. Pasta. Al calor de la hoguera, uno a uno fueron contando su pequeña historia. Empezó Sweet, el médico. Mi padre era médico militar. Se estableció en Kansas cuando conoció a mi madre. Conseguí una diplomatura en Howard y al tiempo un collar de curandero arapajo. Me llamaron a filas estando ya en la facultad. Un día estaba en clase estudiando anatomía y al otro en Lomas de San Juan cosiendo soldados. Milo miró a Audrey y le preguntó: Oye, Audrey, no te ofendas, pero ¿cómo puede un adolescente llegar a ser el mecánico jefe de una gran expedición? Estoy aquí desde que mi padre se retiró, pero lo curioso es que siempre quiso tener varones, uno en su taller de máquinas y otro que fuera un campeón boxeador. Pero nos tuvo a mi hermana y a mí. ¿Y a qué se dedica tu hermana? Entrena para ganar el título dentro de un mes. En fin, estoy ahorrando para que mi papi y yo abramos otro taller. Después le tocó el turno a Vinny. Pues mi historia, chicos, es volar todo en pedazos. Vinny, dile la verdad al chaval. Mi familia tenía una floristería. Allí vendíamos rosas, claveles, girasoles y todo eso. Un día estaba haciendo unos 3.000 ramilletes de flores para un baile. Una pesadilla. Y luego, en la casa de al lado, había una fuga de gas o algo así y ¡boom! No más lavandería china. Salí volando por la ventana de enfrente. Para mí fue como una señal del cielo. Mi vocación estaba en el boom. Milo oyó gruñir a Moll y preguntó: ¿cuál es la historia de Mollier? Ni hablar, olvídalo, le dijo el doctor. Audrey, no se la cuentes. Me la contaste a mí, mal hecho. Mejor no saberla. Hazme caso. Después de apagar el fuego, todos se marcharon a sus tiendas de campaña para dormir. Cuando la noche ya estaba avanzada, Milo se despertó. Necesitaba hacer sus necesidades, así que cogió un rollo de papel higiénico y una linterna y se alejó un poco del campamento. Sin darse cuenta, Milo apuntó con su linterna al panal que colgaba del techo. Atraídas por la luminosidad, aquellas bolitas de luz se dirigieron hacia donde estaba Milo. Al principio, el joven no le dio importancia a aquello, hasta que una de aquellas bolitas chocó contra el rollo de papel y lo calcinó en un instante. Entonces, se dio cuenta del peligro que todos corrían. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Con los gritos de Milo, se despertó todo el campamento. Menos mal, porque las tiendas de campaña ya comenzaban a arder. ¡Agua! ¡Agua! El comandante se hizo rápidamente cargo de la situación. Había que salvar el equipo que llevaban para la expedición. Hizo que todos se subieran a los vehículos y les gritó: ¡vamos a esas cavernas! ¡Rápido, rápido, rápido! Estaban atravesando un puente natural de piedra cuando, debido a las explosiones de algunos vehículos a los que el fuego había alcanzado, este se desplomó arrastrando consigo a toda la expedición. ¡Oh, oh! ¡Ah! Habían caído en una especie de pozo oscuro. Audrey, infórmame de los daños. No son tantos como esperaba. Dos unidades quedaron inutilizadas, pero creo que la excavadora aún funciona. Caímos en algo suave, por suerte. Moll cogió un poco de polvo del suelo y lo analizó de inmediato. Ceniza de pómez. Estamos en la base de un volcán inactivo. Moll miró hacia arriba por la chimenea del volcán. El magma se ha solidificado en las mismas entrañas del volcán y ha bloqueado la salida. Al oír aquello, el doctor Sweet se intranquilizó. Alto. Espera. ¿Quieres decir que puede entrar en erupción en cualquier momento? No. Haría falta una fuerza explosiva de gran magnitud. Aquello le dio una idea al comandante. Si pudiéramos volar la cima, tendríamos vía libre a la superficie. A ver, Touch, ¿qué opinas? ¡Milo, Touch! ¡Touch! En ese momento se dieron cuenta de que el arqueólogo había desaparecido. Milo había caído por otra parte y estaba inconsciente. Cuando recobró el sentido, vio junto a él a unos extraños seres que llevaban unas caretas que parecían mandriles. Uno de ellos se la quitó y dejó ver el rostro de una hermosa joven de extraños ojos con un intenso brillo. Antes de que Milo pudiera reaccionar, aquellos seres desaparecieron saltando entre las rocas. ¡Espera! ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Espera, por favor! ¿Quién eres? Milo intentó seguir a aquellas criaturas, pero eran demasiado ágiles como para darles alcance. De pronto, sin darse cuenta, se vio fuera de aquella oscura gruta. Inmediatamente después, apareció el resto de la expedición montados en la máquina perforadora. Todos se quedaron atónitos al ver el espectacular paisaje que se abría ante sus ojos. Es muy hermoso. Frente a ellos, rodeado de nubes blancas, se alzaba un disco que parecía flotar en el aire y de cuyos bordes caían inmensas cascadas de agua pura y cristalina. Sobre el disco se elevaba una enorme montaña de piedra en la que se asentaba la mítica ciudad de la Atlántida. De pronto, los extraños seres que vestían máscaras se mostraron ante ellos. El comandante preguntó inquieto: Touch, ¿quiénes son estos tipos? Deben ser atlantes. Uno de ellos comenzó a hablarle a Milo en su incomprensible idioma. Nesigentin Gebel Benjok, Levesenektu Duwentop. Letzultu Benektop. Milo respondió como pudo: Leb. Senek. Top. Du. Weren. Top. Por suerte para todos, los atlantes hablaban un idioma que se basaba en un dialecto raíz, lo que les permitía hablar con soltura muchas lenguas derivadas, entre las que se hallaba la del grupo expedicionario. La bella joven que había encontrado a Milo inconsciente en la cueva se quitó de nuevo la máscara y les ofreció su hospitalidad. Bienvenidos a la ciudad de Atlántida. Venid, debéis hablar con mi padre ahora. Kida, que así se llamaba la joven princesa Atlante, guió a los forasteros hasta el palacio real. Sin embargo, al rey no parecía agradarle mucho la visita de aquellos exploradores. El comandante Rourke trató de romper el hielo. Majestad, en nombre de mi equipo, quiero decirle que es un honor que nos acoja en su ciudad. No sé por qué piensa que voy a darles acogida. Señor, hemos hecho un largo camino en busca... Sé lo que buscan, pero aquí no van a encontrarlo. Su viaje ha sido en vano. Somos exploradores pacíficos, hombres de ciencia. Y sin embargo traen armas. Las armas son para eliminar los obstáculos que vayan surgiendo. Algunos obstáculos no desaparecen porque se haga uso de la fuerza. Volved a vuestro pueblo, abandonad la Atlántida. ¿Puedo pedirle que nos permita quedarnos una sola noche, señor? Así podríamos descansar, reabastecernos y poder partir al alba. Muy bien, una noche. Solo una. Muchas gracias, majestad. Cuando hubieron salido del salón del trono, el rey le habló a su hija. Se te ha ablandado el corazón, Kida. Hace 1000 años les habrías dado muerte de inmediato. Hace 1000 años había luz en las calles. Y nuestro pueblo no tenía que buscar la comida entre los escombros de la ciudad. El pueblo está contento. Porque solo conoce esto. Fuimos un gran pueblo, ahora vivimos entre ruinas. Los reyes del pasado llorarían si vieran lo bajo que hemos caído. Kida. Si estos forasteros desvelaran los secretos de nuestro pasado, podríamos salvar nuestro futuro. Lo que tengan que enseñarnos, ya lo hemos aprendido. Nuestra forma de vida agoniza. Nuestra forma de vida está a salvo. Kida, cuando ocupes el trono, lo comprenderás. Una vez se alejaron del palacio, Milo comentó: Parece que el rey y su hija no están de acuerdo. A ella le caemos bien, pero el rey creo que oculta algo. Pues si el rey oculta algo, quiero saber qué es. Sentenció Rourke. Un rato después, cuando Milo se encontraba solo, la princesa Kida se le acercó sigilosamente. Voy a hacerte unas preguntas y no te irás de aquí hasta que las contestes. ¿Cómo habéis encontrado el camino para llegar aquí? No fue fácil, gracias a este libro que me regalaron. ¿Esto? ¿Sabes leer esto? Sí, sí, sé leer el Atlante, igual que tú. ¿No sabes leer eso? Ni yo ni nadie. Esa sabiduría la perdimos en la época del Mabelmok. Ya, la gran inundación. Enséñame. Vale. Lewefte Sibonduben ten dije. Camina una legua más por el pasaje estrecho. Allí encontrarás el quinto símbolo. Sí, eso es. Te voy a enseñar algo. No lejos de donde estaban había una especie de escultura en forma de pez. Milo la examinó un poco más de cerca y se sorprendió. Caramba, parece una especie de vehículo. Sí, pero por más que lo intento no consigo que funcione. Milo leyó las instrucciones que había grabadas en aquel extraño artefacto con forma de pez volador y consiguió ponerlo en marcha. Dejaron la máquina allí y después de una larga visita por toda la ciudad, Milo le comentó a la princesa. ¿Sabes, Kida? Esperaba encontrarme edificios en ruinas y piezas de cerámica hechas pedazos. Y hemos encontrado una viva y próspera sociedad. No es próspera. Sí, nuestro pueblo vive, pero muere nuestra cultura. Somos como una roca donde golpean las olas, se pasan los años y nos consumimos lentamente. Me gustaría poder hacer algo. Quiero pedirte ayuda y hay algo que quiero que veas. Kida tomó de la mano a Milo y le condujo hasta una laguna apartada. Allí ambos se zambulleron. Bajo el agua había unos enormes discos de piedra completamente rellenos de inscripciones. Milo y Kida salieron a la superficie para tomar aire. ¡Asombroso! ¡Toda la historia de la Atlántida! ¡Es como Platón lo describió! Bueno, la verdad es que se olvidó algunos detalles, pero... Aquella luz, la estrella que iluminó la ciudad, ¿qué dicen esos escritos sobre ella? Aún no lo sé, pero lo averiguaré. Vamos. Y los dos jóvenes se zambulleron otra vez. Milo leyó un poco más de aquel texto que estaba escrito en los discos de piedra y subió de nuevo a la superficie para respirar. ¡El corazón! ¿Qué? Es el corazón de la Atlántida. A esto se refería el pastor en el libro. No era una estrella, era una especie de cristal. Y tomando en sus manos el colgante que Kida llevaba al cuello, exclamó... ¡Como este! ¿No lo entiendes? La fuente de energía que estaba buscando y la luz de la que hablabas son lo mismo, Kida. Imposible. Es lo que ha mantenido vivo este continente durante tanto tiempo. Entonces, ¿dónde está? No sé, algo tan importante debería estar en el diario, pero... A no ser que... La página que falta. Milo y Kida nadaron hasta la playa. Pero al llegar allí, se llevaron una tremenda sorpresa. Allí estaban el comandante Rurk, la teniente Helga y el resto de los exploradores armados hasta los dientes. Milo no comprendía nada. ¿Y eso? ¿Qué hacéis armados? ¿Chicos? Entonces Milo cayó en la cuenta. Soy un idiota. Solo queréis una recompensa. Queréis el cristal. El comandante sacó de un bolsillo la página que faltaba del diario del pastor. ¿Te refieres a esto? El corazón del Atlántida. Sí. Yo creía que era una especie de batería, pero estamos equivocados. Es su energía vital. Ese cristal es lo que mantiene viva a esta gente. Si se lo lleva, morirán todos. Pero ni al comandante ni a los demás parecía importarles demasiado aquella posibilidad. Pobre Milo. Le habían utilizado como guía para conducirles hasta la Atlántida y poder robarles así a aquella pobre gente su tesoro más preciado. La fuente de su energía vital. El comandante y su grupo llevaron a Milo y a la princesa hasta el Palacio Real. El rey, al ver que amenazaban de muerte a su hija, ordenó a sus guerreros que arrojasen las armas. Entonces Rurk obligó a Milo a seguir descifrando el diario del pastor. Al ver que aquello no resultaba, el comandante comenzó a impacientarse. No estás poniendo interés. Tiene que haber algo más. No hay nada. Solo pone... El corazón de la Atlántida está bajo los ojos de su rey. Entonces, a lo mejor el rey del mambo puede descifrarnos el misterio. Diga, jefe, ¿dónde está el cristal, abuelo? Os destruiréis a vosotros mismos. Rurk se sentó en el trono y amenazó al rey con su pistola. Ahora voy a contar hasta 10 y me dirá dónde está el cristal. 1, 2, 9 y... Rurk se paró en seco. Se acababa de dar cuenta de lo que la frase del diario quería decir. Ahora lo veía todo claro. El corazón de la Atlántida está bajo los ojos de su rey. ¡Eso es! Dentro del Salón Real, frente al trono, había un pequeño estanque. En el centro de aquel estanque había un extraño signo en forma de caracol. Era el mismo signo que había impreso en la portada del diario del pastor. Al sentarse en el trono real, Rurk había descubierto por casualidad la entrada al corazón de la Atlántida. Rurk cogió a la princesa Kida y junto con Helga y Milo se subieron encima del símbolo y este comenzó a descender. Era un ascensor que los bajaba al fondo de una enorme caverna que se abría bajo el Palacio Real. Milo trató de persuadir a Rurk. No tiene ni idea de lo que esa energía puede hacer. Una vez llegaron al suelo de la caverna, alzaron los ojos y vieron unas enormes piedras que flotaban y giraban alrededor de un cristal que brillaba con una luz especial. Aquellas piedras tenían talladas unas caras. Al verlas, Kida exclamó: ¡Los reyes del pasado! Atraída por una poderosa fuerza, Kida se situó justo debajo de la bola de cristal. Entonces, un haz de luz se proyectó sobre ella y comenzó a elevarla tal y como había hecho con su madre. Kida parecía estar en trance. Subió y subió hasta llegar a la bola de cristal. Las piedras con las caras de los reyes esculpidas comenzaron a girar con más y más rapidez. Desde el suelo, Milo, Rurk y Helga observaban atónitos aquella extraña transformación. Instantes después, Kida comenzó a bajar lentamente. Sin embargo, ya no era la misma. Tenía su misma forma, pero ahora su cuerpo irradiaba una intensa luz. Era como si toda la energía de la bola de cristal se hubiera concentrado en su cuerpo. Con ayuda de sus compinches, el comandante logró meter a Kida dentro de una cabina de hierro reforzado y después la subió a un camión. Ya estaban a punto de partir cuando Milo les reprochó amargamente su conducta. Enhorabuena, Audrey. Supongo que después de todo podrás abrir ese taller con tu padre. Y Vinny, tú conseguirás tener una cadena de floristerías. Tu familia estará orgullosa, porque solo os importa el dinero. ¿Verdad? Aquello pareció hacer mella en el corazón de aquellos rudos exploradores. Rurk, al ver que todos menos Helga se bajaban de los vehículos y se ponían del lado de Milo, comentó: Si es eso lo que queréis, vale. Más botín para mí. ¡Qué panda de imbéciles! Y pisando el acelerador, se alejó de allí. Para evitar que saliesen en su persecución, voló el único puente que comunicaba la ciudad con el camino de vuelta a la superficie de la Tierra. El rey, que estaba muy enfermo, preguntó por su hija. ¿Dónde está mi hija? Se la han... Ha sido elegida, igual que lo fue su madre. ¿Qué? En épocas de peligro, el cristal se cobijará en una persona de sangre real para protegerse a sí misma y a su pueblo. No hay alternativa. Espere un momento. ¿Cobijar? ¿Es que eso está vivo? Así es. El cristal se nutre de los sentimientos colectivos de todos los que nos precedieron. A cambio, nos ofrece poder, longevidad, protección. Desarrolló su propia conciencia al ir creciendo. En mi arrogancia, intenté usarlo como arma de guerra, pero su poder resultó ser demasiado grande para controlarlo. Nos desbordó y provocó nuestra destrucción. Por eso lo ocultó bajo la ciudad, para que la historia no se repitiera otra vez. Y para que Kida no corriera la misma suerte que mi querida esposa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasarle a Kida? Si Kida permanece unida al cristal, podríamos perderla para siempre. El amor de mi hija es lo único que me queda. Mi responsabilidad recaería sobre ella llegado el momento. Pero ahora recaerá sobre ti. ¿Sobre mí? Ve por el cristal. Salva la Atlántida. Salva a mi hija. Milo se acordó de la extraña nave voladora con forma de pez que Kida le había mostrado. Sin pensarlo dos veces, se subió a una de ellas y después de enseñar a los demás cómo se manejaban, partió en persecución del malvado Rurk. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Rescataremos a la princesa! ¡Salvaremos la Atlántida o moriremos en el intento! ¡Allá vamos! No tardaron en divisar a Rurk y a sus secuaces. Tanto él como Helga pretendían huir en un globo ascendiendo por la chimenea del volcán apagado. Colgando del globo, llevaban la caja de hierro en la que tenían encerrada a la princesa Kida. Rurk mandó a sus hombres luchar contra Milo y sus compañeros. La gente de Rurk estaba muy bien equipada y poseía unos rápidos planeadores armados con potentes ametralladoras. Una feroz batalla aérea comenzó dentro de la enorme chimenea del volcán. Milo pasó en su nave voladora cerca de Rurk y, armándose de valor y arrojo, saltó al globo. Tengo que reconocerlo, hijo. Eres mucho más molesto de lo que había imaginado. Me considero un hombre paciente. Es difícil sacarme de mis casillas, pero te felicito. Tú acabas de llevarte el premio gordo. Cuando todo parecía perdido para Milo, la teniente Helga, que había sido traicionada por Rurk, disparó desde el fondo del cráter una bengala que dio de pleno en el globo, provocando un incendio. Con el impacto, Milo perdió el equilibrio y cayó del globo. Por suerte, pudo agarrarse a la caja metálica que encerraba a Kida. Rurk cogió un hacha e intentó herir a Milo, pero este esquivó el golpe, que fue a estrellarse contra una ventana de cristal de la caja de hierro. Milo cogió con gran cuidado un trozo de cristal de la ventana, que al haber estado en contacto con la princesa, estaba lleno de energía y se lo clavó al comandante en el brazo. Al entrar su carne en contacto con la energía acumulada en el cristal, Rurk se convirtió a su vez en una estatua de cristal y se hizo mil pedazos con el primer golpe que recibió. El globo, que estaba pinchado, comenzó a descender a toda velocidad. Con el calor de las bombas y el incendio del globo, el volcán comenzó a despertarse. No había tiempo que perder. La lava comenzaba a brotar de entre las grietas que se abrían en el suelo. ¡La grieta está a punto de expulsar su furia piroclástica! ¡Milo! ¡Mol dice que va a explotar el muro! Milo consiguió atar una cadena alrededor de la caja de hierro que contenía a Kida. Después, la enganchó a la cola de una de las máquinas pez voladoras y justo cuando la lava les iba a alcanzar, salió de allí a toda velocidad en dirección a Atlántida. Cuando llegó a la ciudad, rápidamente se puso a abrir la caja de hierro para sacar a Kida. Tenía que darse prisa. La lava se acercaba peligrosamente a la ciudad. Una vez liberó a la princesa, la energía que ésta contenía en su cuerpo se extendió por toda la isla. Las máscaras de piedra con las caras de los reyes del pasado, que estaban en la caverna bajo el Palacio Real, salieron a la superficie y subieron a lo alto del cielo, y en su centro se colocó Kida. Las piedras giraron con rapidez alrededor de la princesa y unos rayos de intensa luz partieron de su cuerpo en varias direcciones, activando con su energía unos gigantes de piedra que se pusieron en pie ante el asombro de todos. Luego, los gigantes se dirigieron a los límites del disco que formaba la isla y, golpeando una mano contra la otra, generaron unos escudos de energía pura que rodearon, a modo de cúpula, toda la isla, protegiéndola así de la lava del volcán. Cuando por fin el peligro pasó, la princesa Kida bajó lentamente y, aún inconsciente, Milo la recogió en sus brazos. Poco a poco recobró el sentido y, al ver que estaba junto a Milo, se abrazó a él. Luego abrió su mano y le enseñó el brazalete que su madre se había llevado consigo cuando fue absorbida por la bola de cristal. A los pocos días, los miembros de la expedición se preparaban para partir rumbo a la superficie de la Tierra. Llevaban consigo un inmenso tesoro que Kida ya convertida en reina, les había regalado en pago de sus servicios. Milo, que había decidido quedarse para siempre al lado de Kida, se despidió de sus amigos. Sweet insistió una vez más. ¿Seguro que quieres quedarte? Un comité de bienvenida espera al descubridor de la Atlántida. Ah, no creo que necesite más héroes el mundo. Además, creo que aquí hay una vacante para un experto en galimatías. Cuídate mucho, Milo Touch. A los pocos días, los aventureros estaban de vuelta en casa sanos, salvos e inmensamente ricos. Poco después, fueron a ver al señor Whitmore para darle cuenta de la expedición. Le contaron que no habían encontrado nada, tan solo rocas, peces y esponjas marinas. También le contaron que Milo se había hundido con el submarino. Finalmente, le entregaron un paquete de parte del joven arqueólogo. Este contenía un colgante con un cristal de intensa luz y una foto de Milo con Kida, con una nota que decía: querido señor Whitmore, espero que esta prueba sea suficiente para usted. Le aseguro que a mí me convenció. Gracias de parte de los dos, Milo Touch. El viejo multimillonario esbozó una sonrisa y se guardó el colgante.